como vos. Capilla suena. Suena en radio. Por entre mate y mate. Como siempre uno miraba esto, ¿no? Cuando prueban sonido. Sí, sí. Uno, dos, tres, sí. Probando. ¿Estamos, don Valen? ¿No? ¿Sí? ¿Sí, estamos? Sí, ahora sí. Puede fallar, dijo tu Zambi, pero acá estamos firmes. Estamos con nuestros amigos de Cantalba. Estamos con Alan, bienvenido. Muy buen día. ¿Cómo anda, doña Muy Renata? Muy bien. Estamos con Romy. Hola, ¿cómo le va? Acá nuestra bombista bailarina. Estamos con Santiago Sampo, bienvenido. Muy buenos días, Renata. Un placer estar acá. Saludos a toda la audiencia. Bueno, felices de que estén acá, felices de estar compartiendo escenarios. Saben, este ciclo realmente nos gusta un montón. Y la necesidad que tenemos, ¿no? De escenario. Si bien ahora se movió un poquito las vacaciones y hay cierto relax, pero qué necesarios que son los escenarios para los artistas y poder compartir y nutrir y crecer el arte que se brinda. ¿Cómo lo están viviendo este momento tan particular? Y nosotros la verdad que aprovechamos el tiempo, digamos, muerto de tocada para proyectar lo que sería el futuro de la banda, digamos. Les pegó por producción, producir, sí, ¿no? Sí, un momento para ir otra. Para adentro, para mejorar los temas, para componer. Sí. Exactamente, también para empezar a pulir un poco los temas propios que vamos a estar presentando también hoy en este ciclo tan necesario. Y bueno, pudimos tocar en vacaciones de invierno, volvimos bastante a sacarnos las ganas y ahora ya pensando en grabar, tenemos ahí un disco preparado y queremos sacarlo antes de la primavera, así que... Bueno, vamos a estrenar acá algunas canciones que vamos a mostrar en el ciclo y después ya nos vamos a encerrar seguramente en el estudio a producir ese disco. Qué bueno, bueno, arranquemos entonces, vamos con la música, ¿les parece? Vamos. Así de paso nuestro compañero, al quien le agradecemos un montón, el Tuno, que está ahí toqueteando los botoncitos, puede ajustar y vamos compartiendo también la música de Cantalma. Vamos. Por supuesto. Arrancamos. Con una chacarera, esta, la primera le pertenece a Rally Barrio Nuevo y Horacio Banega para abrir un poco acá. Y después ya seguimos con las nuestras. Se llama Guitarra de Sal. Tierra preñada de sal. baila la vida vestida de azul. Cobrizos traslucen su fe. Cristo del sol, rostro inmortal, voz milenaria, guitarra de sal. Con Cantalma, que ahí nos apuntaba Laura, y lo bien que hace que Cantalma ya está dentro de la aplicación de Una Radio Muchas Voces, sí. Así que bueno, la pueden buscar ahí en el Play Store, se la descargan, nos escuchan todo, qué lindo. Bueno, ¿con qué seguimos? Vamos a seguir con una samba, que nos pertenece, que se llama Renacer. Y sí, nosotros apenas nos enteramos de la aplicación, enseguida mandamos el material ahí para estar porque nos parece buenísimo primero apoyar y después estar, y agradecemos enormemente la difusión. Yo ya entré a curiosear y a ver todo. Sí. Me parece muy linda. Yo entré desde la compu. Sí. Y está muy buena. Está buenísimo. Muy buena. No, bueno, además está hecho desde cooperativas, para las radios comunitarias también ya se va a ir sumando, así que realmente está buenísimo. Y les agradecemos a ustedes también por apoyar y por participar y por sumarse y por venir a compartir la música, que también nos hace el compartir, sobre todo, y manifestar este sueño que es que la sala esté activa y conectada con la radio y poder transmitirlo. Así que estamos muy felices, muchas gracias. Arrancando Capilla Suena extendido, porque necesitamos más tuvimos suerte, sí. Ya pegamos el extendido. Nosotros. Vamos todavía, bueno, continuamos. Bueno. Entonces, un tema propio. Un tema propio, una samba titulada Renacer. Acaricia el viento a la luz del sol, crece y florece nuestro amor, se nutre con el tiempo del dolor, se marchita, vuelve a vivir, sopla una brisa al corazón. Y busca la ilusión, convida su miel para los dos. Tan fácil es reconocer que pudimos hacerlo mejor. Heridas del amor y guardará caricias de los dos con palabras que pierden la razón. De mañana mi soledad en un tibio mate al despertar. Nos da crecer, reír, soñar, desear, amar hasta el final, eternidad, sabiendo que una vez fue verdad. Queda en mí de vos algo que no olvidaré jamás. Y si hoy me voy, viviré en la flor y ella me traerá siempre hasta vos. Corazón. ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué linda canción! Muchas ¡qué hermoso! Gracias, gracias. Renacer, una zamba. Una zambita, qué lindo. Y este ahora en pandemia, ¿o ya estaba y renació? Ya estaba y exactamente, renació, armamos una versión y... Y bueno, lo estamos sumando a lo que es el repertorio de temas propios de Cantalma, que creemos que es re importante esto de, si bien el folclore tiene esto de cantar muchos covers porque hay mucha poesía, mucha sí. música, está buenísimo, nosotros rescatamos eso y hacemos muchos covers que nos gustan, pero estamos ya componiendo bien firme para que por lo menos más de la mitad de nuestro disco sea de canciones propias, que nos parece una apuesta súper linda porque es nuestra manera de ver, de pensar, de ver el folclore, la realidad, la cultura, el paisaje, a través de nosotros mismos. Claro, buenísimo. Bueno, eso también son procesos, ¿no? A veces las canciones están ahí latentes, esperando el momento en que uno les posibilite el germinar. A veces, bueno, la inspiración sucede, a veces las cosas que pasan afuera también nos dan ese combustible y ese alimento. Y está buenísimo ese objetivo de poder componer, de poder poner en palabras propias los sentires de estos momentos y de estos lugares también. Pero como vos decías también, hay tantas canciones hermosísimas. Y qué hermoso que es, hoy hablábamos de eso en el programa, el compartir, el versionar, el poder hacer propia canción que otro escribió en su momento, pero que vos la haces pasar por tu corazón y que podés compartirla desde otro lugar, eso también tiene mucha magia. A mí me gusta mucho. ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir con una chacarera que le pertenece a Alan. Sí, Alan, ¿te parece? Soy del Monte. ¿Querés hablar algo de la chacarera? La chaca creo que nació un poquito también con el empujón de Santi de proyectar hacer los temas propios también, ¿no? Y, lo van a ver en la letra, en realidad nace con el fuego que tuvimos la última vez. Que nos movilizó a todos. Generó mucho de todo en todos, sí, ¿no? Y eso, bueno, habla un poquito de ese sentir también, de lo que ha pasado ahí. Así que, bueno, salió esta chacarera. Vamos, todavía entonces. Soy del Monte. Gracias para todos los oyentes que están ahí prendidos. Bueno, les queremos pasar nuestras redes para que nos puedan seguir tanto en Instagram como en Facebook. Cantalma Folklore. Nos buscan así en la fanpage de Facebook, en el feed de Instagram. Son esas palabras que se usan. Yo me las aprendí. Yo no entiendo nada. Hay que ponerse en onda, ¿viste? Hay que tener el diccionario. Ahí mandan saludos desde Venado Tuerto. Qué bueno, la gente de Venado Tuerto que tanto quiero. Yo viví 10 años. Es también una... como una segunda casa para mí, y ahora, bueno, vuelvo la semana que viene para allá, así que les avisé a todos que salíamos y siempre hay gente haciendo el aguante allá. Pero sí, gracias a todos los que están del otro lado disfrutando de este Capilla Suena que tanto bien nos hace, que nos gusta tanto compartir y que queremos que siga creciendo semana a semana, entrega a entrega. ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir con una chacarera que también nos pertenece, titulada Una Vida Más. ¿Bien? Y bueno, también le decimos a la gente de Venado, a toda la gente que está, que se baje la aplicación de la radio para escucharla ahí a través del celular, de la compu. Habíamos pasado en un mensajito los dos links de descarga. Uno era a través de la página web de la radio. www.unaradio.org.ar. Vamos a ver cómo saldría así de esa manera. Una radio, muchas voces. ¡Vamos! Sí, esa, bueno, es una voz. Están contratados. Esta es la voz de la mañana. Hace 3 horas estoy así, con la voz del polaco Goyeneche. Bueno, una chacarera simple, con 8 compases, por si la quieren bailar en sus casas, titulada Una Vida Más, que le dedicamos a un amigo de Santa Isabel, que partió muy joven. Es una chacarera triste, pero bueno, el homenaje es algo feliz. A mí me trae siempre recuerdos muy lindos de él. Suena Cantalma, en Capilla suena. Una radio, muchas voces. Qué bueno, gracias por venir a compartir. Además también tenés una productora también, ¿no? Además de dedicarte a la música interpretándola, también es potenciando a otros músicos y músicas. Contame un poquito. Exactamente, sí. Bueno, yo venía trabajando en producción musical hace varios años y siempre estaba buscando personas a las cuales sumar para que crezca un poco, y acá conocí a Lux y a Silas, que hacen producción audiovisual, hacen videos, cantan, tocan, graban, hacen diseño gráfico, y armamos una productora independiente que se llama Silas Atenea Sampo. Y sí, trabajamos con artistas que están comenzando, les ayudamos a componer sus letras, la música, grabamos música para artistas de otros lugares que nos piden. Por ejemplo, la semana que viene vamos a Venado Tuerto y vamos a grabar artistas que están produciendo o comenzando sus carreras. Y bueno, la verdad que está bueno, está súper emparentado con esto de la cultura, de la música, y ayuda mucho porque también nos potencia a las carreras de cada artista. En este caso nos ayuda con Cantalma, nos ayuda también, ayuda también a sus proyectos musicales también, con Cosmomix. Y bueno, es una apuesta muy linda y hemos trabajado desde que comenzamos en enero mucho y seguimos aprendiendo, que es un poco la búsqueda. Bueno, también ahí han estado presentes y compartiendo y siendo parte del festival Uritor con Música, también con la productora, los videitos que han visto, la cobertura que hicieron desde Uritown, les agradecemos un montón porque es con lo que vos decís, la retroalimentación que se va dando entre artistas. Está buenísimo. Uy, este micrófono. Ahí va. Y también pensaba en estos tiempos de virtualidad, también poner a disposición herramientas que por ahí uno es más chuncano y no las tiene, ¿viste? Está bueno, eso te ha pasado, porque también están dando clases virtuales, ¿no? ¿Cómo? Estamos como tratando de aprovechar al máximo esto nuevo que abrió la pandemia. Si bien la pandemia uno la piensa como algo negativo, que lo ha sido y lo es todavía, pero bueno, ha tenido también su parte positiva, la de que tuvimos que aprender a hacer muchas cosas nuevas. Los famosos streaming, las clases online, pero bueno, la verdad que eso nos posibilitó. Yo, por ejemplo, estoy en mi casa y trabajo desde mi casa y está buenísimo porque le estoy dando clases a gente de otras provincias, de otros países, que antes ni siquiera lo pensaba. Claro, se fortalece una red, digo, no está bueno potenciar eso que nos permite trabajar simultáneamente con gente de todo el mundo. No perdamos de vista también la cercanía que necesitamos, ¿no? Lo presencial, pero mientras no se pueda, está buenísimo potenciar eso para después expandirnos. ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir, ahora vamos a hacer una zamba que le pertenece a un amigo nuestro de la localidad del sur de la provincia de Santa Fe, de Santa Isabel, Sebastián Medrano, un compositor, un artista muy groso, que los invito a que entren a buscarlo. Él está como Moya Medrano en las redes y compuso una zamba muy bonita, titulada Florcita de Junio, que habla de un amor ahí entre el otoño y el invierno, ahí cuando hace frío, pero bueno, una cosa es estar abrazaditos ahí. Apapuchados. Florcita de Junio. ¿Va con esa? Suena, Cantalma, en Capilla suena. Bueno, Seba querido, esperemos que la estés escuchando y si no la vas a escuchar después porque acá en Viaraba se han copado muchísimo y estamos grabando también el espectáculo y filmándolo. Bueno. Son mis pensamientos dándote mil besos, piel en flor. Sueños que invaden miedos de aquellos viejos recuerdos. Bailemos la zamba para aliviar el dolor, para intentar querernos. Si es tu imagen clara junto a tu mirada que me hace temblar la voz, me renace la ilusión a pesar del poco tiempo. Quiero que me abraces y que escuches mi canción y enamorarte lento. Florcitas de junio, recorren tu esplendor, aroma de un dulce invierno. Como tus labios aroma de un dulce invierno, como tus labios. Creo que no es tarde para recordarte que mi cuerpo no olvidó aquel abrazo entre los dos, nos prometió un encuentro. Quiero que sea pronto y no olvidar tu calor, florecer tus besos. Busco de este modo, perdido en tus ojos, a tu lado amanecer. Que no se acabe nuestro amor, ya nada más importa. Solo que me abraces y que escuches mi canción, enamorarnos lento. Florcitas de junio, recorren tu esplendor, aroma de un dulce invierno. Muchas gracias. Qué lindo, hermoso, hermoso, hermoso, hermoso. Le mandamos un saludo a Leo que nos está escuchando vía la aplicación desde San Marcos Sierra. Un abrazo enorme también a Moni que nos dice, hermoso, cómo suenan los chicos, gracias. Qué bueno, muchas gracias, gracias por esas palabras. La verdad que se agradece tener la posibilidad de la música en vivo y, como les decía, es la manifestación de un sueño que todos tenemos de poder agitar acá. Y bueno, lindo, pero esperemos que pronto también tener un poco de público, sí, de a poquito. Hermoso, te iba a decir lo mismo. Qué lindo. Hermoso. Entendemos que a la mañana es un momento difícil para los músicos. Bueno, a las 12 estamos bien. Estamos bien. Bueno. Hace frío hoy, la verdad que hizo mucho frío. Mucho hielo por todos lados. Sí, y les agradecemos poder venir también a prepararse para venir a la mañana. Sabemos que por ahí es a veces difícil para los músicos, pero bueno, nos pone muy contentos disfrutar de compartir desde la radio, desde el espacio Viaraba, y que queremos que siga creciendo un montón, no. Y aprovechamos para explotarlos en este momento que estamos con la versión extendida, así que métanle lo que quieran. Por supuesto, dale, por supuesto. Aprovechemos a hacer música. Vos andás diciendo no y listo. Listo, está yo les aviso. Lindo, está súper lindo, felicitaciones porque lo mueven, lo agitan un montón y es re lindo poder venir aquí a compartir, tener un escenario, tener el sonido, la prueba y poder salir para cualquier parte del mundo en una cooperativa de radios. Es algo muy, muy para valorar. Y por eso te digo, no es tampoco tan temprano y es una obligación que tenemos que tomar y que la tomamos, de hecho, nos gracias. Parece genial. Gracias, bueno, gracias. ¿Con qué seguimos? Chacarera, vamos a hacer una chacarera titulada La Pronta. Vamos. Tierra regada de chacareras y de zambita nochera. Viento norte, sopla dentro del pecho, me regala su alegría. Ay, negrita, cuando me miras bien hondo, me hace creer que en la vida lo bien amado no se olvida. Métale no más, compadre, peguele no más cantando, que en alguna esquina la muerte me anda esperando. Eso. De ausencia. Muchas gracias. ¡Bravo! Le ponemos calorcito, ¿eh? No la de bailar, ¿no, Romy? No, no la podemos hacer bailar a Romy, pero para la próxima sí la hacemos. Para bailar. La próxima sí, claro, y ojalá que ya se pueda, ¿viste? Esta cosa que tenemos a veces medio que nos cuesta entender ciertas cosas que se pueden y otras que no. Decís, ay, pero una chacarera no podemos bailar. Bueno, aparentemente. Hay restricciones, pero bueno. Chacarera bueno. Que es distanciada, ¿no? Porque además, claro. Si no es las... una lambada claro. De mi época, ¿no? Claro. La lambada que era. Estamos bueno, muy los modernos. Chicos no conocen, pero bueno, antes estaba la lambada. Imagínate, hoy sí estaría no, totalmente. Que bailás bien historia. Abrazado, la bachata. La bachata, acá. ¿Ves? Bueno. Nos quedamos en el tiempo. Nos quedamos en el tiempo. La lambada, che. Bueno. Y bueno, escúchame, cómo no. Bueno, un temita para cerrar, para irnos. Antes, por favor, me gustaría que dijeran todas las redes, cómo hace la gente. Le mandamos un saludo grande. Ahí veía un mensajito que nos mandó Maricel Buono. Ah, gracias, dice Mari. Que se escucha bárbaro. Le mandamos un abrazo enorme. Abrazo, Maricel. Y también, bueno, un abrazo grande para todos los músicos del Uritorco que también. Viene pechando y aguantando. Se muy viene bien. Pechando y aguantando. Bueno, llegará el momento en donde sí. Podamos ahí... florecer también entre todos, pero hay que seguir juntándonos para empujar todos juntos. ¿Con qué nos vamos? Bueno, vamos a terminar con una chacarera para terminar bien arriba, una chacarera que una de las últimas que hemos armado, La Penadora, no nos pertenece, pero sí tiene un arreglo que es todo nuestro musical, así que estamos muy, muy contentos de poder mostrarla y presentarla aquí para la radio. Cuéntenos entonces cómo la gente conecta con Cantalma, de qué manera. Bueno, mira, así. De manera simple, en Facebook nos buscan como Cantalma Folclore, ponen en el buscador Cantalma Folclore, le dan me gusta a nuestra página de Facebook y ahí se van a enterar de todas las novedades la gente que usa Facebook. Y los que usan Instagram es muy parecido, Cantalma-Folclore, también en el buscador y ahí nos empiezan a seguir. Y los contenidos que publicamos son muy parecidos, digo, en las redes, así que muy contentos por eso. Y si alguno quiere estar en contacto con nosotros vía WhatsApp, para, no sé, que les mandemos los temitas que tenemos grabados hasta ahora, los flyers, para enterarse de los shows próximos que vienen. El celular es muy simple, cortito, 3462-541521. Lo repito una vez más, 3462-541521, en el bombo y en la danza, y muy pronto en los coros también, Romina Nido. Alan Medina, el fundador de la banda, en la guitarra y la voz. Santiago Zampó, quien les habla en la guitarra y algunos efectitos y también la voz. Muchísimas gracias. Así suena, suena y seguirá sonando Cantalma en una radio muchas voces en el ciclo Capilla Suena. Gracias Santi, gracias Romy, gracias Alan, gracias, por venir a compartir a todos ustedes. Y bueno, nos vamos bailando. Nos entonces. Vamos con esta chacarera. Muchas gracias a la gente de Viaraba, de la radio, de la cooperativa. Que tengo se llama pena de amor, me la dio una santiagueña dulce como el mistol. Ella es de sauce bajada, lleva en su trenza la flor y en sus ojos el gualicho que enrieda el corazón. Como la tierra donde asusta el brujerío, agüita mansa que corre, palomita del río. Esta tristeza que tengo se llama pena de amor, me la dio una santiagueña dulce como el mistol. Gracias en nombre de Cantalma. Gracias. Gracias, Cantalma. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo este ciclo de Capilla Suena, Cantalma en una radio, muchas voces! Y así vamos terminando